del mambo, que son los que tienen el mando y siempre nos tienen bailando y soñando, soñando. Laberintos de todas las calles, corazones que gritan al aire, reyes que reinan a nadie, y seguimos cantando al alcalde. Si te apujas eres mucho, duende verde, te lleva la corriente, festa quente, boa xente, que siga lloviendo bajo techao. No eche más cemento majo, que a ver dónde pongo los ajos, que la tierra es mi trabajo y yo no trabajo a destajo. No eche más cemento majo, que a ver dónde pongo los ajos, que la tierra es mi trabajo y yo no trabajo a destajo. Seguiremos buscando a la vida la manera de darle sentido, con color, alegría, armonía. Si la vida te da y te quita, pues la vida es de quita y pon. La vida te trae alegrías, la vida es la sin razón. La vida es corta y pequeñita, la vida cuentan que es un bidón. Que la vida es pa' vivirla y que viva la sierra de Ayllón. No eche más cemento majo, que a ver dónde pongo los ajos, que la tierra es mi trabajo y yo no trabajo a destajo. No eche más cemento majo, que a ver dónde pongo los ajos, que la tierra es mi trabajo y yo no trabajo a destajo. Siempre nos tienen bailando y soñando, soñando.